Quizás lo más relevante, no lo quise colocar para no extenderme tanto, es que luego de eso, en 2017, tuvimos cuatro encuentros, y dos de ellos en Concepción y Pencolirquén, donde se incorpora, yo diría, una noción muy importante que nos va a marcar, la característica antipatriarcal, o sea, el vínculo entre extractivismo y patriarcado, donde estos territorios despojados en la lógica del extractivismo son territorios además y economía masculinizadas, en que los efectos del extractivismo se intensifican en mujeres, disidencias, niñas, sobre todo de pueblos racializados como pueblos originarios, primeras naciones, afro, inmigrantes, pero además donde la lógica de mercantilización de la naturaleza opera en la misma lógica de mercantilización y de explotación de los cuerpos feminizados. Y es así que se abre toda esta gran arista antipatriarcal dentro de la lucha socioambiental que va a derivar en la conformación de un comité socioambiental en la Coordinadora Feminista 8 de marzo y en la formación de un feminismo territorial socioambiental que me parece que es un eje súper importante, porque además muchos de los ejes que se están disputando en la convención también están en esta clave feminista, pero no de cualquier feminismo, sino que también feminismo que se van reencontrando mucho más con estas luchas territoriales.